Y las palmas arriba son, y las palmas arriba son, y las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba todos. Yo soy vago y parrandero, la culpa que soy cantor, y enamoro a las mujeres si les canto con amor. Uy, uy, uy. Y esto es Cali, Cali. Llegué a este mundo llorando y quiero morir feliz, recordando los momentos felices que yo viví. Tantas noches con amigos, tomando trago a morir, y alguna mujer bonita que en su cama compartí. Yo soy vago y parrandero, la culpa es que soy cantor, y enamoro a las mujeres si les canto con amor. Yo soy vago y parrandero, la culpa es que soy cantor, y a mis amigos alegro si canto de corazón. Felices que yo viví, tantas noches con amigos, tomando trago a morir, y alguna mujer bonita que en su cama compartí. Yo soy vago y parrandero, la culpa es que soy cantor, y enamoro a las mujeres si les canto con amor. Yo soy vago y parrandero, la culpa es que soy cantor, y a mis amigos alegro cuando suena mi acordeón. Claro que sí, y cómo no alegrarse con el maestro Darío Sango. Uy, uy, uy. Soy vago y parrandero, la culpa es que soy cantor, y enamoro a las mujeres si les canto con amor. Yo soy vago y parrandero, la culpa es que soy cantor, y a mis amigos alegro si canto de corazón. Yo soy vago y parrandero, uy, uy, uy. Yo soy vago y parrandero, Cali, Cali. Yo soy vago y parrandero. Yeah.